Para. Oye, Jaikin, zumbate un portero nuevo, a ver si el hormiguero se lo sabe. ¿Tú crees que se lo sabe? Claro que sí. Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. Me sube y me baja y me vuelve a subir.